para aquellos orgullosos de su trabajo y herencia. Desde la primera gota hasta cada botella que se produce hoy, comprobamos que no importa de dónde vienes, lo que importa es de qué estás hecho. Modelo Especial, elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Todo con medida, bio importada por Crown Imports Chicago, Illinois. En Lowe's, cada pro es un MVP, sin importar el tamaño de tu negocio. Obtén ganancias por tus compras, ofertas exclusivas y recompensas cuando compras pintura. Inscríbete hoy mismo al programa de recompensas y sociedad MVPs para pros de Lowe's. Requiere compra mínima, recompensas en pintura y ganancias en compras otorgadas en tarjetas de regalo electrónicas de Lowe's. Aplican exclusiones, restricciones y más términos. Válido hasta el 12/31/22. Visita lowes.com/L/ProLoyaltyTerm. Sujeto a cambio solo en Estados Unidos. Bienvenidos al Cuerpo de José, donde el COVID-19 quiere crear caos. Afortunadamente, José está vacunado y protegido. ¡Espera! ¿Pero qué es eso? ¡Increíble! ¡José se puso el refuerzo! ¡Ahora sí! ¡Victoria segura! La dosis de refuerzo fortalece tu inmunidad y previene síntomas graves. Ponte el refuerzo y derrota al COVID-19. Visita myturn.ca.gov para encontrar tu vacuna. En Pechanga Resort Casino, vemos su potencial y le creemos. Encuentre su trabajo perfecto en los eventos en persona de Pechanga Cómo Ser Contratado. Este miércoles 22 de junio a las 10 a.m. Aprenda cómo puede comenzar su nueva carrera en Pechanga como embajador de marketing. Excelentes trabajos están disponibles en todos los departamentos con incentivos de hasta 2,500 para algunos puestos. Para obtener más información, visite pechanga.com/careers. Gran gente, grandes beneficios, grandes ventajas y una gran carrera solo en Pechanga Resort Casino. Sal a las calles este verano en un nuevo y confiable Toyota, con su bajo consumo y gran estilo. Nuevos autos llegan diariamente a tu concesionario Toyota, desde modelos electrificados como el Camry, Corolla y RAV4 Hybrids, hasta nuestras robustas y legendarias camionetas Tacoma y Tundra. Hay atractivos arrendamientos y APR bajos en muchos de nuestros modelos más populares. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos. En Toyota.com encuentras todos los Toyotas, además toda la información de cada uno de los vehículos Toyota. Ahí puedes comparar cada modelo y ver todas las ofertas más recientes. También puedes consultar el inventario y hasta hacer una cita de prueba. El camino a una gran oferta para un auto, camioneta o SUV de Toyota comienza en Toyota.com. Lo hacemos fácil para ti. Toyota, vayamos juntos. Las colillas de cigarrillos que ves por todas partes están hechas de microplásticos no biodegradables. Permanecerán en el planeta por muchísimos años y eso está muy mal. En las playas de California se ven aún más que los popotes. Es un desastre ambiental. A los fumadores la culpa le quieren echar, pero la industria del tabaco es la única a culpar. Ellos fabrican los filtros con microplásticos. ¿Alguna vez has visto una colilla por dentro? Dan asco. ¿Y los microplásticos? ¿Sabes a dónde podrían ir a parar? Comida que podrías comer y agua que podrías tomar. Ya ves, no es solo la contaminación que están causando, aunque muy mala sea. Es que los microplásticos podrían hacerte daño, aunque no los veas. O sea, fumes o no, esto nos afecta a todos. ¿Qué te parece? Vamos a reparar el daño. Visita undo.org/ES. undo.org/ES. Tito's Handmade Vodka es el original vodka artesanal de los Estados Unidos, destilado en la misma tierra donde todo comenzó. En Austin, Texas, está hecho de maíz y naturalmente, sin gluten. Destilado y embotellado en Austin, Texas. 40% de alcohol por volumen o 80 grados. Elaborado de manera artesanal para ser disfrutado responsablemente. Más allá de la música, Mayra Berenice en vivo. ¿Cómo se lee la mano? La interpretación, las líneas de la mano. El experto en la materia es el hermanito Ángel, está con nosotros. Le damos la bienvenida, hermanito. Buenas noches. Muy, pero muy buenas noches. Claro, aquí estamos con toda la energía positiva para ayudar a todos nuestros queridos hermanos del alma que tengan algún problema, alguna enfermedad. Se siente solo, recaído, problemas con tu pareja. Mi querido hermano, usted sufre de impotencia, señora. Usted está enferma, no puede salir adelante. Tómele una foto en este momento, tómele una foto a su mano derecha. Si en este momento usted le toma una foto a su mano derecha, me la manda en un mensaje al 323-532-3020, 323-532-3020, su servidor, el hermanito Ángel, le va a regalar una orientación, una consulta totalmente gratis. Pero si me habla en este momento, le va a regalar la lectura. La lectura de la niña de la mano totalmente gratis en este preciso momento. Soy el hermanito Ángel, el más visitado, el hermanito Ángel que lleva más de 15 años atendiendo aquí en Los Ángeles. No me confunda, estoy para ayudarle en la suerte, en el amor. Si se siente solo, recaído, triste, tómele una foto a su mano derecha y envíen un mensaje. Si no puede enviar el mensaje también, hábleme al 323-532-3020, 323-532-3020. 532-3020, soy el hermanito Ángel. Las respuestas rápidas de lo que dice las líneas de la mano. ¿Quieren ustedes saber qué es lo que está pasando en su vida, en el área profesional, en el área sentimental? Envíen esa fotografía, el hermanito Ángel la está esperando. ¿El número, hermanito? 323-532-3020, 323-532-3020. Estoy esperando en este momento su llamada para regalarle esta consulta totalmente gratis. Hermanito, muchísimas gracias. Esto está a toda madre. A toda madre. Llama a la esposa, se queja de su marido y le llamamos a su mamá para acusarlo. Ok, amigos, estamos en Mayra Berenice en vivo, el segmento A Toda Madre, tratando de unificar familias, saber qué es lo que está pasando en casa con las señoras que se quejan de sus maridos. Ya escuchamos a Lupita, dice que su esposo incontrolablemente se orina donde quiera que van, a un club, a un casino, según va al baño rapidito, anda ya medio acelerado, medio pedo, y sale orinado. Lupita, ¿cuánto tiempo lleva así tu esposo, mami? Casi un año. Hace un año y de verdad que ya no puedo con esta situación, ya no sé qué hacer. Mami, no te preocupes, ya está ahí tu suegra, la señora Carmen. Señora Carmen, ¿cómo está, mami? Bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches, mamá. Mire, aquí tengo a Lupita. No sé si usted esté al tanto de que, pues, para mí suena como que su hijo tiene ya un problema de alcoholismo, porque, pues, no se controla y se orina, mami. ¿Usted está al tanto, señora Carmen? De hecho, yo no sabía nada. Yo no sabía nada de que tenía eso, pero sí me hace que no sé, un problema a lo mejor que trae. Sí, mamá, ahí está Lupita. Lupita, ahí está tu suegra, mamá, ¿qué le quieres decir? Hola, señora Carmen, ¿cómo está? Bien, hija. ¿Qué cree? Pues que yo no le quería, pues, decir porque... pues usted tiene otra clase de problemas también, pero lo de su hijo, de verdad que ya me tiene cansada, ya me tiene enfadada y ya no sé qué hacer con él, que donde quiera que vamos, se orina. El día que fuimos a la fiesta, ¿se acuerda? Que si nos fuimos sin decir nada, fue porque andaba todo orinado, pero usted no se dio cuenta, que nos fuimos y andaba ya todo orinado. Yo ya no sé qué hacer con él, casi todos los días se emborracha. Según él, se sale a trabajar y llega bien borracho. Yo no sé si en realidad va a trabajar o no, pero llega tomado y todo lindo. Eso ya da pena y eso no está bien, señora Carmen. ¿Qué tiene usted que decir? No, pues que se me hace que a lo mejor está enfermo o un problema que traiga, pero yo no sabía nada, se me hace vergonzoso, la verdad. Okay, mami, no se preocupe, vamos a llamarle a ver si usted lo puede regañar y a ver si le da un poquitito de pena y nos dice por qué le está pasando eso y por qué se orina, ¿okay, mami? Aguántenme, por favor, las dos, esto es Mayra Berenice en vivo, el segmento A Toda Madre. Y esta es la Tropicolombia de Jorge Mesa. Oye, perla, mucho cariño, sentimiento. Jorge David Mesa. Te juro de todos mis amores. Que besado, los tuyos se quedaron grabados. Fuiste mi último amor, toda madre. Sabemos que solo tu suegra te comprende. Mayra Berenice en vivo. Seguimos a toda madre, Mayra Berenice en vivo. Tenemos a Lupita, dice que ya no aguanta la situación de su esposo, que se orina donde quiera, en el casino, en el nightclub, en los parties. Está tomando descontroladamente y casi a diario. La señora Carmen dice que a lo mejor él está enfermo, que no sabe por qué su hijo está haciendo esto. Vamos a preguntarle directamente a Roberto. Roberto, bienvenido, hijo. Soy Mayra Berenice. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Papá, tengo a tu esposa Lupita y tengo a tu mamita, la señora Carmen. Lupita, ¿usted qué le quiere decir a su esposo? Que yo estoy enfadada, que ya me tiene harta, que siempre que vamos, de que no anda borracho, siempre anda impertinente y termina borracho y meado donde quiera que vamos. Ya estoy, ya estoy en esta situación y ya no la aguanto y la mera verdad, yo quiero parar con esto. A ver, Roberto, ahí estás, papá, y te está escuchando tu jefa y tu esposa. ¿Tú reconoces que tienes este problema, hijo, para empezar? Sí, lo que pasa que tengo como 2 años tomando y pues es algo que no puedo evitar tomar. Entonces... Hijo, perdón, pero ¿por qué tienes un problema? ¿Ya fuiste al doctor o por qué no me habías comentado a mí nada? Yo no sabía nada. ¿Por qué lo haces o necesitas ayuda? ¿Quieres mi apoyo? ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué no buscas el apoyo de mamá? ¿Por qué? Pues porque yo no quería que se preocuparan por la tomadera y pues no puedo evitar tomar. Sí, hijo, pero ya al grado de que te orines así en lugares públicos, o sea, ¿no alcanzas a llegar o ya de plano te da flojera y donde toque? Le cambia el color del pantalón, Mayra. Pues de plano no, es imposible llegar al baño, la verdad, no puedo llegar al baño. Yo tuve, no voy a ventilar a mi familia, Mayra, pero yo tuve una pariente que cuando decía que tenía que ir y tenía problemas en la vejiga, Mayra. Pues sí puede ser un problema físico, hijo, pero ya no poderlo controlar, hijo, y si sabes que es el vicio... Hijo, pues tienes que cuidar a tu familia. Lupe, ¿usted qué le dice a su marido? Porque yo oigo su tono ya muy molesta, mami. Pues que haga algo. Si no tiene los suficientes pantalones para dejar de tomar, pues no sé, que busque ayuda, una junta de alcohólicos anónimos, o no sé, porque francamente yo ya estoy decidida a tirar la toalla con él. Si tú sabes que ya te está causando eso, ¿por qué sigues tomando, hijo? ¿Por qué tomas, para empezar? ¿Te gusta o cosa? ¿Por qué tomas, hijo? No, pues sí, hace como un año, pues me puso el cuerno, me engañó y pues sí, lo vi por la ventana. Lupe, ¿usted engañó a su marido? Pues no. A ver, Roberto, ¿tú la viste a tu esposa, hijo? Sí, pues por la ventana la vi, pues. ¿En qué posición la tenía? Pues sí, es que para saber, porque no vaya a ser que sea la ventana de la vecina y está sufriendo a gratis. Y está equivocando. A ver, papá, ok, deja ver si estoy entendiendo esto. Entonces, tú ya tenías el problema hace 2 años de la bebida, pero un año atrás ella te engañó y esto agravó el problema, ¿es lo que me estás queriendo decir, hijo? Exactamente, eso agravó el problema de la tomadera y de que me haga pipí y sin controlarlo. Okay, señora Carmen, ¿está escuchando? Sí, lo estoy escuchando todo, pero ¿por qué no la has dejado tú también? ¿Por qué no la has dejado tan tonto? Voy a creer, todavía te llevó al vicio, peor, te puso peor. ¿Por qué no la dejas? ¿Por qué no me comentas a mí nada? Pues porque no quiero solucionar los problemas yo solo, la verdad, y pues... Pero, pues, no, pero si ya así pensé, no se solucionan no los problemas... No pensé que realmente ocupara tan grande ayuda, la verdad, pero ya veo que sí. ¿Es la primera vez que lo estás diciendo, hijo? Sí, la verdad, sí. Lupe, ¿es verdad, mami? Pues tal vez es un malentendido el que hubo, pero pues, él a mí nunca me había dicho nada. Estaba haciendo karaoke, Mayra, en el micrófono. Sí, Roy. Señora Carmen, ¿qué vamos a hacer para ayudar a su hijo? Porque yo veo que Lupita ya no quiere estar con él. Honestamente, casi siento que llamó para decir, ¿sabes qué? Mejor lléveselo. ¿Es así, Lupita? La verdad. Sincérese, porque esta es su oportunidad, mija. Pues la verdad, sí. Porque yo ya no soporto seguir con esto. Yo estoy de acuerdo que se dejen, porque si ella anduvo por allá con otro hombre, pues es porque nunca lo quiso. Y la verdad, pues sí, tampoco no me gusta que le hagan eso a mis hijos. Sí, usted tiene razón, Carmen. Por la culpa de ella, mi hijo empeoró. Pues sí, mamá. Okay, entonces, ¿qué vamos a hacer, Roberto? ¿Te separas, hijo? Porque honestamente yo no le veo mucha solución aquí. Ah. Tú vas a salir de esto, ¿okay? Pero tú tienes que querer, Roberto. Tú tienes que querer ya cambiar esto y no puedes seguir con ella porque honestamente, si no te respeto, hijo, es que no te quiere. Esa es la verdad. Sí. Hay muchas mujeres solas. Sí, pues sí, eso sí, la verdad, hay muchas mujeres que mueren por el amor que les puedo dar yo. Eso es bueno. Ok, papá, aguántame un poquito, Roberto, te vamos a ayudar. Lupita, pues, ahora sí que ya le quitamos ese asunto de encima. Señora Carmen, cuide a su hijo y le vamos a brindar aquí apoyo. Ok, mami, aguántenos poquitito. Esto es Mayra Berenice en vivo, el segmento A Toda Madre. Y esta va para todas las chicas malas que están Berenice en vivo. Muy bien, amigos de Mayra Berenice en vivo, y ya saben, enseguida estará con nosotros, como lo hace todo el tiempo, Salvador de los Milagros. Existe el desdoblamiento espiritual, existen los viajes astrales. A través de los mismos hay fuerza, hay poder, hay cambio. Hoy lo tenemos con nosotros y está aquí para todos ustedes. Maestro, buenas noches. Buenas noches, Mayra, gracias por dejarme participar en este preámbulo, invitación al segmento posterior de Misterios Ocultos conmigo. Hay mucha dificultad, Mayra, mucha enfermedad, mucha angustia, mucha depresión en el ser humano. Hoy día mucha gente está asfixiada, atada de pies y manos, agotada frente a la malignidad. Es que no hay nada peor, Mayra, que no saber ¿a qué se enfrenta? Esa es la primera pregunta incógnita que muchas personas tienen. Por eso yo les invito a llamar al 323-961-1185, 323-961-1185. Pregunte por ese dolor, cabeza, cuerpo, piernas. ¿Ha tomado medicina? ¿No funciona? ¿Hay situaciones extrañas, anormales en su hogar? Pleito, discusión, celos, angustia, depresión. Esos hijos que está viendo en el camino del alcohol, llame. 323-961-1185. Soy Salvador de los Milagros. Ya Mayra sabe, durante mucho tiempo hay personas que han participado conmigo y con Mayra hemos escuchado cientos y miles de testimonios de fe y de agradecimiento. ¿Cierto, Mayra? Exacto, y importante que si todo el mundo quiere una consulta, quiere, pues ahora sí que este desdoblamiento astral, este viaje astral, este desdoblamiento espiritual para encontrar una falla en su vida, pues que se comuniquen ahorita con usted, Salvador. Claro, al 323-961-1185 también pueden participar con el vaso de agua en esta consulta telefónica para santificarlo en un proceso místico de oración y que se lo puedan tomar y sentirse mejor. Estamos para ayudar al 323-961-1185, 323-961-1185. Estamos atendiendo en Santa Ana, en Los Ángeles, en Riverside, en Huntington Park, en Montebello. 323-961-1185. Mi gente de fuera, de Denver, El Paso, Phoenix, las personas que hablan de otro lugar que no está aquí, recuerde, se puede curar a larga distancia con los altares de luz, vida y sanación que Salvador de los Milagros realiza en técnicas de desdoblamiento espiritual. 323-961-1185. Ese es el número a marcar de Salvador de los Milagros. Corazón, ponte en mi lugar más de una vez y vas a entender por qué mi comportamiento de una vez y vas a entender por qué mi comportamiento, si lo que haces tú lo hiciera yo, me hubieras dejado hace mucho tiempo. ¿Quieres que te entienda? Quiero entender lo que tú no entenderías si te fuera infiel. Si te pusieras de este lado, admirarías mi paciencia y todo lo que te he soportado. Si te pusieras de este lado, serías un poco más consciente y no me habrías herido tanto. Ponte mis zapatos y vas a entender que no te dejo porque te amo, aunque no te portes bien. Si te pusieras de este lado, entenderías. Si te pusieras de este lado, admirarías mi paciencia y todo lo que te he soportado. Si te pusieras de este lado, serías un poco más consciente y no me habrías herido tanto. Ponte en mis zapatos y vas a entender que no te dejo porque te amo, aunque no te portes, aunque no te portes. ya de la música. Mayra Berenice en vivo. O'Reilly. Protege el interior de tu vehículo y restaura el brillo con Armor All y O'Reilly Auto Parts. Compra dos envases de toallas húmedas seleccionadas Armor All y llévate otro gratis. Además, obtén puntos dobles o rewards al llevar esta oferta. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana o en O'ReillyAuto.com. O'Reilly Auto Parts. Si te cambias a Boost Mobile, puedes tener el poder de un iPhone SE, lo que significa tener el poder para ver todos tus programas, bajar toda tu música, o el poder de llamar a tu ex. Deja de llamármelo, nuestro término. Mejor no llames a tu ex. Llévate un iPhone SE por solo $19.99 cuando te cambias a Boost. Todo en una de las redes 5G más grandes del país. Más poder para ahorrar. Boost Mobile. Oferta de teléfono limitada a nuevos clientes y no por línea. Aplican restricciones adicionales. 5G no disponible en todas partes. Ver boostmobile.com para detalles. Deja de llamar a tu ex. Claramente no quieres saber más de ti. Hay muchas razones para consentirte con una bebida helada de McDonald's. Es más que una bebida, es una bebida de McDonald's. No esperes más y déjate consentir por tus bebidas heladas y slushies favoritos, como una Coca-Cola helada o el nuevo Minute Maid Tropical Mango Slushie a solo $1.69 en tamaño pequeño. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinado con ninguna otra oferta. Pa-ra-pa-pa-pa. Con los precios de la gasolina subiendo más y más, ya es tiempo de hacer un cambio. Si estás listo para decirle adiós a la gasolina de una vez por todas, cámbiate a un auto eléctrico de Kia. Sí, el totalmente nuevo y 100% eléctrico Kia EV6 ya llegó a CarPros. El EV6 es un carro padrísimo y divertido de manejar. Viene equipado con lo último en tecnología y seguridad. No pagues un centavo más en gasolina. Maneja un Kia EV6 eléctrico, con un alcance de hasta 310 millas por carga y la capacidad de carga rápida. El EV6 te llevará a todos tus destinos sin preocupación. ¡Es genial! Si nunca has considerado un auto eléctrico, ahora es el tiempo de hacerlo. Consulta con los expertos en autos EV de CarPros. Ellos están listos para contestar todas tus preguntas sobre autos eléctricos y ahorrarte dinero en un modelo EV de Kia. ¿Qué esperas? Visita CarPros Kia en una de sus tres tiendas: CarPros Kia Glendale, CarPros Kia Huntington Beach o CarPros Kia Moreno Valley. ¿Se ha preguntado qué pasaría si por un accidente o enfermedad usted ya no regresa a casa? ¿Podría su familia continuar pagando su casa o la renta, la manutención de sus hijos o las deudas que usted deje atrás a causa de gastos médicos o fúnebres? Si la respuesta es no a cualquiera de estas preguntas, usted necesita un seguro de vida. Un seguro de vida está diseñado para pagarle a su familia una cantidad fuerte de dinero, libre de impuestos, para que ellos puedan salir adelante económicamente y no tengan que pedir donaciones. Y es muy barato. Una persona sin problemas de salud puede obtener una póliza de $500,000 por tan solo $70 al mes. Si quiere obtener una cotización y en español, llame a Luis Mendoza, su experto en seguros y finanzas, al 562-888-LUIS, o sea, 562-888-5847, 562-888-5847, Luis Mendoza, CDI, número 0H80425, NMLS, número 171-1973. ¿Sabía que no necesita tener un número de seguro social para recibir el crédito sobre el ingreso por el trabajo de California? Si tiene un número ITIN y gana menos de $30,000 al año, podría ser elegible para recibir un reembolso de sus impuestos. Es fácil saber si califica visitando calitc4me.org. No es tarde para hacerlo. No pierda ese dinero por el que trabajó tan duro. En Pechanga Resort Casino, vemos su potencial y le creemos. Encuentre su trabajo perfecto en los eventos en persona de Pechanga Cómo Ser Contratado. Este miércoles 22 de junio a las 10 a.m. Aprenda cómo puede comenzar su nueva carrera en Pechanga como embajador de marketing. Excelentes trabajos están disponibles en todos los departamentos con incentivos de hasta $2,500 para algunos puestos. Para obtener más información, visite pechanga.com/careers. Gran gente, grandes beneficios, grandes ventajas y una gran carrera solo en Pechanga Resort Casino. ¿Has escuchado hablar de Big Tobacco y sus mentiras? Sus cigarrillos causan daño por donde sea que los miras. Dijeron que los filtros harían fumar más seguro. That was a lie. Y los fabrican con microplásticos tóxicos. Eso sí es verdad. Los microplásticos podrían acabar en tu agua y comida. Eso no conviene. Estudios recientes los conectan con posibles mutaciones de ADN. Por el bien de tus seres queridos, this needs to stop. Vamos a reparar el daño. Aprende más en undo.org/ES. Patrocinado por GE. Cada caso es diferente y no es garantía. Después de un accidente de auto, tu vida puede cambiar en un segundo. Por eso, los defensores luchamos para que las compañías de seguro no te saquen ventaja y puedas volver a la normalidad lo antes posible. Nuestros abogados hacen que el proceso legal te sea más simple, atendiéndote en español 24 horas al día. No pagas nada de tu bolsillo. Llama o manda un texto al 1-800-636-3636. 1-800-636-3636 y problema resuelto. Bienvenidos al Cuerpo de José, donde el COVID-19 quiere crear caos. Afortunadamente, José está vacunado y protegido. Espera, ¿pero qué es eso? ¡Increíble! José se puso el refuerzo. Ahora sí, victoria segura. La dosis de refuerzo fortalece tu inmunidad y previene síntomas graves. Ponte el refuerzo y derrota al COVID-19. Visita myturn.ca.gov para encontrar tu vacuna. ¿Quiere vender su carro? Carpool se lo compra. Toma ventaja de la alta demanda y consiga más por su carro usado. Visítenos en línea, por teléfono o en persona en Carpools Glendale, Huntington Beach, San Bernardino, El Monte y Moreno Valley. Recuerde, Carpools le paga más. Berenice, Roy López y Guadalupe Soto, el compa Lupe. Mayra Berenice en vivo. Llegó el momento de confesarse. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. El confesionario de Mayra Berenice en vivo. Mayra Berenice en vivo, llegó el momento de la confesión. Estamos en el 855-570-5673. Confiésate con nosotros, aquí estamos. Vamos con mi cuate Martín, nos llama de Denver. Lo primero que te voy a preguntar, Martín, es ¿quieres que te distorsionemos la voz, hijo? No, Mayra, así está bien. Ok, papá. Cuéntanos, aquí te estamos escuchando. ¿Qué es lo que nos quieres confesar? Pues, fíjate, Mayra, que no sé ni cómo confesar, pero bueno. La cuestión es que unos amigos me invitaron a ir a un bailongo, a un bar, pero ahí conocí a una morra, bailé con ella y todo eso, y pues ya con los tragos, ya bien pedos hasta la madre. Ándale, sí sé, pues sí sé más o menos cómo. Te la llevaste, sí, pues la pasamos bien toda la noche, caricias, besos, ya sabes, intimidad y todo eso. El problema, Mayra, fue en la mañana cuando despierto. Chale. No. Sacado de onda, Mayra. ¿Qué pasó? Volteo y veo un peluquín ahí. Y dije, ¿qué hubo? Y el muñeco andaba manchado de cajeta, de seguro. No, Mayra, no. Ya ni quise voltear a verla o verlo. No sé si ella es él o... O sea que te... la operación, no sé, o sea, estaba tan pedo que ahora sí no supe ni qué onda. Ay, pero dicen que el borracho y el niño dicen la neta, ¿de veras no le sentiste nada, hijo? No, nada, y pues no sé si a lo mejor se haya sido operado o no sé qué pasó. La cuestión es que yo lo agarré y ahí lo dejé durmiendo, yo salí por pierna, corriendo y ya no quise saber más. No quise llevarme la sorpresa ahora sí directamente. O sea que hasta ahorita en realidad no sabes la neta, nomás crees. ¿Y era alta, chaparrita, gordita, flaquita? Chaparrita, media llenita ella. Pues tienes que regresar, Mayra, a revisar qué onda, si era o no era. ¿Qué va a andar regresando? ¿Quién lo manda a salir corriendo? No, hijo. Creo que prefiero quedarme con la duda, saber la verdad. Tú sentías su pielecita suave, no estaba rasposo de ningún lado. No. Oye, no, papá, pues gracias por la confesión, pero tengan cuidado esos que andan tomando con Palupe, no ande pisteando así. Roy, no se eche sus tragos allí con las viejitas. Yo nunca tomo con gente que no conozco, man. ¿Quién sabe? Puras conocidas, yo ya tengo que ver, yo ya voy sobre la presa. Un vato que es vato y que es controlador, Mayra, que es vato machín alfa, no se puede poner tan borracho hasta que no ha cerrado el asunto. Cuando ya cierra el asunto y le dice, vámonos para acá, entonces se puede tomar una más, porque también si toma uno de mucho, anda uno quedando mal. Y eso no se vale. Si te costó que la fémina está muy guapa, que la conociste y todo lo demás, y le quedas mal, ya no repites. Ya, necesita, ya valió. Okay, claro, desde lo, una sola oportunidad tiene el hombre para llegar y darle bien. Si no aprovechas tu oportunidad, ya no, no hay repetición, man. Ay, darle bien y ustedes luego, luego. Sí, para que vuelva, pues. Ay, ya, háganse para allá. Amigo, gracias por la confesión, Mayra Berenice en vivo. Esto es El Confesionario. Órale. Me gusta tu mirada insinuante, me gusta todo lo que llevas puesta y por tu bella forma de menearte. Me gusta ver cómo te vuela el pelo cuando vas caminando por la calle y tu aroma se queda por el viento dándome valor para acompañarte. Me gustas por coqueta y altanera, me gustas por coqueta. Cuando guiñen los ojos, haces que pierda la cabeza. Te gusta que te admire todita la gente, te digan que eres linda y se te sube a la mente, que tienes cara de ángel y figura divina, y que de todo el barrio eres la más bonita. Me gustas por coqueta y altanera, me gustas por coqueta. Cuando guiñen los ojos, haces que pierda la cabeza. Forma de menearte, me gusta ver cómo te vuela el pelo cuando vas caminando por la calle y tu aroma se queda por el viento dándome valor para acompañarte. Me gustas por coqueta y altanera, me gustas por coqueta. Cuando guiñen los ojos, haces que pierda la cabeza. Te gusta que te admire todita la gente, te digan que eres linda y se te sube a la mente, que tienes cara de ángel y figura divina, y que de todo el barrio eres la más bonita. Me gustas por coqueta y altanera, me gustas por coqueta. Cuando guiñe los ojos, haces que pierda la cabeza. Cuando guiñe los ojos, haces que pierda la cabeza. Cuando guiñe los ojos, haces que pierda la cabeza. Vamos a iniciar Misterios Ocultos con Mayra Berenice y cuando lo hagamos, el maestro Francisco de la Fe estará con nosotros. Ustedes saben de él, hay lectura de las cartas del tarot egipcio. Comunícate con nosotros en cabina 855-570-5673. 855-570-5673. En cuanto iniciemos Misterios Ocultos, me voy a las líneas telefónicas. El maestro Francisco de la Fe hace la lectura de las cartas del tarot egipcio. 855-570-5673. Aparte en línea. Sabor. estoy aquí en todo Los Ángeles. KLYY, Riverside, KSSE, Arcadia, KSSB, Fallbrook, K25TBF Temecula, la estación del legendario José 97.5 y 107.1. Más allá de la música, Mayra Berenice en vivo. Breaking News. ¿Qué tal? Soy Fernando Correa, bienvenidos a Breaking News en Misterios Ocultos. Una intensa ola de calor e incendios asfixian parte de Estados Unidos, en la costa este y oeste. Las flamas avanzan cerca del famoso letrero de Hollywood en Los Ángeles. Reportes meteorológicos indican continuará el calor. Hay que extremar medidas para evitar deshidratación y nuevos incendios. El periodista ruso Dmitry Muratov subasta su medalla de Premio Nobel de la Paz en 98.3 millones de euros, unos 103.5 millones de dólares para donar esos fondos a la UNICEF y que sean destinados a los niños ucranianos. La medalla fue subastada en la Casa Heritage de Nueva York. Más adelante le tengo otra información. Ahora siga en Misterios Ocultos con Mayra Berenice. Esta noche revelaremos los secretos mejor guardados de nuestro mundo. Nuestro mundo. Misterios Ocultos con Mayra Berenice. Con Mayra Berenice. Ahora sí, amigos de Misterios Ocultos, llegó el momento de la verdad. ¿Quieren salir de dudas? ¿Están pensando cambiarse de ubicación, no sé, de vivienda o de trabajo? ¿Cambiar la relación que tienen actualmente? ¿No les rinde la lana? ¿Quieren saber por qué? Bueno, pues el tarot egipcio tiene la respuesta y el maestro Francisco de la Fe nos apoya con esa lectura desde siempre. Así que nuestro número en cabina, los invitamos, es el 855-570-5673, 855-570-5673. Ya saben, pasado, presente, futuro, el maestro está con nosotros, 855-570-5673. 73. Maestro Francisco de la Fe, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Mayrita, y muy buenas noches a todos. Así es, si usted en estos momentos está pasando por una situación complicada, una situación compleja, hoy día martes, vamos a poderles brindar un apoyo, hoy vamos a poderles brindar una solución a su problema. Si usted está atravesando momentos difíciles, comuníquese al 323-788-4861, 323-788-4861, que mi asistente en estos momentos está recibiendo toda la información de cada una de las personas que se desean comunicar fuera del aire y que quieran tener una consulta privada. Así que ya saben, el número a marcar es el 323-788-4861, 323-788-4861, o enviar un mensaje de texto con su nombre y fecha de nacimiento. Si usted está llamando por su pareja, tiene que enviar el nombre y la fecha de nacimiento suyo y de su pareja para así de esa manera agilizar el tiempo y poderle brindar un apoyo. Si usted llama por salud o llama por una persona o que está enferma, tiene que enviar el nombre y la fecha de nacimiento de la persona que desea contactar, siempre y cuando sea un familiar, para esa manera poderle orientar. Recuerden, comuníquense al 323-788-4861. Perfecto, vamos a las líneas. Ella es Rubí, 715 del 80. Sí, Maidita. Buenas noches, Rubí, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, maestro, solamente que le hablo porque tenemos un problema yo y mi marido. He tratado de embarazarme y no he podido. Ya tenemos mucho tiempo juntos nosotros, o sea que no estamos casados, nada más somos pareja, pero no, okay. Pues no, ya fuimos con doctores diferentes y que dicen que todo está bien, que él está sano, yo también, que somos fértiles, pero nomás no nos podemos embarazar, maestro. Entiendo tu preocupación, porque pues lo más bonito de una relación es poder consumar esa relación y poder tener una familia, ¿no? Es lo más bonito que sí, podemos tener, ¿no? Uh-huh. Entonces te entiendo pues tu desesperación y los doctores te dicen que tú estás bien, que tu pareja también está bien, no hay ningún problema de que tenga baja su esperma o de que tú estés infértil, ¿no? Todo está perfecto entonces en ese todo aspecto. Todo está perfecto, ya nos han hecho análisis de todo lo que se necesita y dicen que estamos bien, pero okay. No nos embarazamos. Okay, Rubí, pero aquí yo veo que tú tienes un hijo, o sea, tú ya eres mamá. Sí, maestro, ya soy mamá, tengo un niño de 5 años, pero como mi pareja no es el papá de ese niño que yo tengo, okay. Y también él tiene también familia, tiene hijo con otra señora, pero pues nosotros queremos uno que sea de nosotros, de nuestro